decirte que vives muy dentro de mí. Y aunque no quieras mi vida de ser para ti, siempre, para siempre, te de amar con frenesí. Quiero decirte que vives muy dentro de mí, y aunque no quieras mi vida de ser para ti, siempre, para siempre, te de amar con frenesí. Yo nunca pude creer, pero cuando te vi yo no sé qué sentí, no lo puedo explicar. Es una poca de luz que ha venido a alumbrar estas ansias de amar que yo siento por ti. Tú has vuelto a revivir una llama de amor que lo amargo del tiempo llegó a consumir. Siempre, para siempre, si lo quieres así, serás para mí la luz de mi existir. A revivir una llama de amor que en lo amargo del tiempo llegó a consumir. Siempre, para siempre, si lo quieres así, serás para mí la luz de mi existir.